de carbono y nitrógeno. Todo el tiempo están jugando esas dos cosas. Este bocashi lo trajimos de la huerta que compartimos con Mati y con Mar. Así queda. Wow. Sí, así nos tiene que quedar bocashi. Todo lo que nosotros le ponemos, carbón, acerrín, todo, de pronto se vuelve esto. Bien oscuro, bueno, se nota que es bueno. Qué lindo. Negra, ¿sí? Qué lindo. Y así fue una partecita de lo que fue la experiencia de llevar a cabo este bokashi. ¿Saben qué significa bokashi? No. Es una palabra japonesa que significa abono orgánico fermentado o cocido al vapor. Su función es la de acelerar el proceso de compostaje mediante el cual la microbiología descompone los nutrientes de la materia orgánica para que la tierra pueda digerirlos y nutrirse. Entonces, este fermento que se prepara es como si fuera una gran, gran levadura. Se preparó una montaña gigante de tierra con estos materiales que decía, el aporte de nitrógeno y el aporte de carbono, para que eso se fermente. No es que, como lo que dice acá, un compost o lombricompuesto tardan 60 días en verano, 120 días en invierno. El bokashi tarda, ¿sabes cuánto tarda? Entre 12 y 21 días en hacerse el proceso. Claro. Aerobiótico, con presencia de oxígeno y que se da con determinadas condiciones de temperatura, humedad, oxigenación y la relación carbono-nitrógeno. Y es algo que requiere la comunidad, porque se preparó, por ejemplo, en este caso, 200 kilos aproximado de materia, digamos, de este compost. Imagínate mover eso, una persona sola, necesitas. Y 15 días, los 15 días, todos los días hay que moverlo para que tenga oxigenación, para que la temperatura no pase los 65-70 grados. O sea, tarea colectiva sí o sí. Tarea colectiva sí o sí, y qué mejor que hacerlo en un espacio comunitario como es el Barranco Cuchaco. Así que está en ese proceso, invitades a ir a mover el bokashi cuando quieran, para ir a conocer. También contaban pequeñas... recursos para, si no tenés un termómetro, ¿cómo haces para medir la temperatura de este bokashi? Claro. Muchas veces, bueno, una herramienta es tener un termómetro que mide que no se pase los 65-70. Y si no tenés eso, el saber popular de tradición oral nos cuenta que lo que se hace una montaña con todo ese material y se pone un machete en el medio. Ajá. Y si el machete va tomando temperatura, cuando lo sacas, si lo tocas y te quemas, significa que está tomando temperatura y que está bien. Si te quemas mucho, se está pasando, hay que ir regulando. Es como también la experiencia te va diciendo cómo se va logrando este bokashi. Bueno, genial. Comunitario, para abonar la tierra, para el alimento que queremos a mí, tener. De las veces que he escuchado a amigues o compañeros, vecines, hablar de bokashi, siempre se trataba de una tarea colectiva. Ajá. Me voy a la casa de tal a hacer, porque evidentemente, más allá de que algunos lo puedan hacer en su casa, claramente requiere muchas manos, eso, por suerte también. Es una montaña, digamos, que hay que dar vuelta los primeros días dos veces por día, a la una vez a la mañana y otra a la tarde. Y después, como vos decías, con el frío ya es necesario menos. O sea, no es tan necesario dar vuelta. Pero sí es necesario darlo vuelta, por lo que decía ahí en el audio, que son aeróbicos, digamos. Necesitan tener el aire. Entonces hay que darlos vuelta para que tengan oxígeno, digamos. Uh-huh. Y es una pila grande, porque también tiene que tener un peso determinado. Por eso es colectivo también, ¿no? Porque es un laburo. Es un laburo no solo hacerlo, sino también conseguir todos los recursos para que eso suceda. Uh-huh. Hay que buscar carbón, hay que buscar acerrín de monte, hay que buscar bosta de caballo, o de gallina, o de lo que sea. Tierra, levadura, azúcar. Muchos elementos que está bueno, eso, como siendo comunidad se hace todo más fácil y bien, más ameno. Bueno, ¿y qué tal es ese lugar que lo vienen reavivando también, el Ucachacu? Ucuchaco es el espacio comunitario que, bueno, ahora en este caso el equipo de la huerta está activando, pulsando tener el agua, pulsando ver cómo se organiza para poder tener acceso al agua desde la organización comunitaria que allí se da, que hay picos comunitarios con la cooperativa, pero bueno, ellos están conformando como grupo y viendo cómo se resuelve conseguir un tanque, las mangueras para el riego. Están en ese proceso, que es interesante también acompañarles y seguir ver cómo sigue este proyecto, cómo sigue creciendo una vez más. Muy bien, estaremos atentos. Entonces, por suerte, hay como se notan algunos, no vamos a a tirarle muchas flores, pero se respiran aires distintos en Cosquín con respecto al acompañamiento a este tipo de actividades. Ojalá sí lo tengan también para la infraestructura que necesita estas ganas colectivas, ¿no? Igual es un proyecto autogestivo, que si bien, digamos, vecinas y vecinos, que puede ser que Molinari esté en Cosquín, pero también hay gente que participa de otros lados, uh-huh, que no son solo de Cosquín, de Casa Grande, de Vialeo, que vecinos de invitados que van de otros lados, y es un proyecto que es autogestivo, digamos. No, no como... digo, pero más allá de cómo están conformados, de poder recibir un poco de solidaridad a la hora de la infraestructura que necesitan, de que llegue el agua, de lo que sea, que presten atención desde la MUNI, que supuestamente hay un cambiazo de color, para hacer lo posible para colaborar con este impulso, digamos, de gente juntándose. Digamos, ojalá que suceda, porque el agua solita no la van a poder traer los vecinos. No, no, lo que digo, que el agua llega al barrio desde una organización que ya está hace bastante tiempo, que son picos comunitarios. Uh-huh. El barrio Montecito se organiza, no es que cada familia tiene su pico de agua, sino que a lo largo del tiempo y la organización y la lucha para poder tener acceso al agua en este barrio, se organizaron picos comunitarios donde cada pico hay 10, 15, 20 familias, que a veces colapsa, entonces ver cómo... la huerta del Ucuchaco no es ninguna familia, digamos, en sí, claro, como conformada. Entonces, ¿cómo se puede, desde la organización barrial, más que nada, lograr la independencia de este proyecto, que tenga su tanque propio, su bajada de agua propio, desde estos picos comunitarios que se vienen organizando comunitariamente en el barrio, digamos? Bueno, un poco ojalá, en esa. Ojalá que lo puedan descifrar y que no se caiga el proyecto, porque tiene una pinta bárbara y sobre todo que lo están tratando de reavivar, así que seguiremos atentos también a cualquier cosa que necesiten difundir desde acompañando ahí. Y difundiendo, claro. Bueno, vamos con un poquito de música y volvemos con más música también, porque se viene un capítulo en vivo del Gallo Rojo Gallo Negro. No van a parar tanta violencia bajando la edad de imputabilidad. No van a parar los robos en la noche, frío, hambre, luces y lobos. No les importa que llores, reces, ores. Esa no es la manera, hay que apuntar a los mayores. No pueden ser culpables los menores. Culpables son hombres y mujeres sin corazón. Que ofrecen lo que enloquece, entorpece y enfurece a la pequeña fiera. En esta en ella en esta en esta era cualquiera. No hay clases, hay pases, no hay madre, no hay padre, no hay nadie que lo quiera. Lobas, lobas de la noche, ay, ay, ay, ay. Que la trampa atrapa, estampa en la bandera o mancha cancha. Tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda el juicio para otra justicia o pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la costa viene brava, lava, brota del volcán. Pa, para decir lo que muchos saben. Dip, da, dibiri, dip, dibiri, da, vida. Para decir lo que muchos saben. ¿Qué? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Si roban es porque no tienen, quieren lo que vos tenés. Te duele y qué querés y disparaste antes que él. Vos te preguntás dónde está para encerrarlo. Yo me pregunto cómo hacer para salvarlo. Pa. Van a destruir la niñez. Demoler casas, levantar cárceles para niños, cárceles. La causa por la cual no creces, careces de sensibilidad. Si crees en el encierro entre rejas, vecino, quejas encausados, acusados por un pueblo manipulado por información televisado. El Estado debería establecer colegios técnicos, establecimientos deportivos y artísticos con alimentación incluida y no encerrar más personas que quedan excluidas. Guarda que la trampa atrapa, estampa, estampa la bandera o mancha, cancha, cancha, tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. Guarda, guarda el juicio para otra, justicia, justicia, pura venganza. Me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el cuaderno. Para decir lo que muchos saben, que la costa viene brava, lava, brota del volcán. Pa, para decir lo que muchos saben. Dip, da, dibiri, dip, dibiri, da, vida.